conocemos a través de sus escritos, y bueno, hemos tenido la oportunidad de escucharlo en algunas conferencias fuera de San Rafael, desde antes que falleciera el padre Alberto, que no hemos tenido el gusto de tenerlo al doctor Hernández aquí entre nosotros, y hoy verdaderamente con una conferencia que es sobre Saqueri, sobre su persona y su obra, que creo que nos tiene que valer a todos nosotros como lo que es el testimonio de una vida cristiana. Entonces, con gusto le damos la bienvenida al doctor aquí en nuestro seminario. Esperemos que no lo tengamos cada día, podamos tener más seguido de nosotros. Y bueno, con gusto lo escuchamos. Hay agua fría ahí, hay una canita. ¿Está grabando? Sí, padre Col. Ahí sale mucho. En ese momento venían de misa en la catedral de la catedral de San Isidro. La señora espera, manejaba la señora, iban con los siete hijos y tres amiguitos, espera que pasen los de la mano contraria para entrar en la casa del Libertador. Ahí se para el asesino y le tira un solo tiro y lo mata. Literalmente la sangre de él cayó sobre todos ellos, literalmente, y sobre el auto, hasta que lo vendieron no pudieron sacarle la sangre y quedaron todos manchados con su sangre. El objeto de esto es decir quién era, cómo era y por qué lo mataron. Saqueri era porteño, cuarto hijo de siete. El padre era general de la nación y abogado y general. Había llegado al más alto cargo de un profesional en el ejército porque fue auditor general del ejército. Y todo predispuso a Saqueri para estar en contacto con familias importantes y con personajes importantes de la historia argentina. Su padre tuvo mucha intervención en la muerte de Perón, en la caída de Perón. Cuando Perón renuncia en el año 55, renuncia ante el pueblo y el ejército. Y como el pueblo nunca puede ejercer un poder que, como todos sabemos, no tiene si no lo puede ejercer, es el ejército a través de sus generales, se reúnen los 14 generales con mando en la ciudad de Buenos Aires y lo llaman al abogado del ejército, el auditor, el general Saqueri. Acá hay una renuncia, ¿qué hacemos? La renuncia se acepta o se rechaza, dice con toda naturalidad, y todos le aceptan la renuncia. Todos le aceptan la renuncia. Y ahí estaba el general Tanco y el general Valle, que después serán fusilados porque hacen una revolución peronista, pero ellos le aceptan la renuncia a Perón. Cuando le van a Perón con que le aceptaron la renuncia, Perón, como era habitual en él, dice: no, se ha equivocado, el general Saqueri se ha equivocado porque esto era un renunciamiento y no una renuncia. Pero ya estaba. La anécdota sirve para muchas cosas. Sirve. Primero, el contacto de Saqueri con hechos y personajes de la historia argentina. Segundo, para mostrar el espíritu con que se le acepta la renuncia a Perón y el espíritu que se instaura después en la Argentina de revancha contra el peronismo, donde se levantan los que le habían aceptado la renuncia a Perón. Era el cuarto hijo en una familia que se caracterizaba por la unión, el orden, el amor, la diversidad, he recogido algunos testimonios sobre las mesas en la familia Zaccheri, que son muy interesantes. He hablado con los hermanos. Las mesas en casa eran muy divertidas, me dice una hermana de Zaccheri, porque cada uno hablaba de acuerdo a sus conocimientos, y en cualquier momento Jorge empezaba a recitar de memoria en castellano la Ilíada. Jorge murió antes que Carlos. Jorge tenía una memoria de elefante, parecía Funes el Memorioso. Era una familia de gente brillante, se competía mucho, nos enriquecíamos mucho. Yo hago, también reproduzco una carta que le manda la madre a Zaccheri y su señora cuando estaban en Canadá, que denota el amor de una familia cristiana. Como siempre, con papi dejamos esto con pena porque estaban de vacaciones en Corrientes, y eso que desde el 8 estamos solos. Luján tira mucho, la estancia llamada Luján, acompañados más, pero solitos también, porque aunque veteranos, por momentos nos sentimos con papi y los muchachos de 20 o 30 años atrás, y esto es muy lindo, ver que en las parejas que son como Dios manda, los años transcurridos, lejos de apagar el fuego del cariño, lo aviva. Es interesante también otro testimonio. Cuando lo matan a Zaccheri, entran los guardaespaldas del rector de la universidad, entran a la casa donde fue el velatorio, en la casa de Zaccheri, y le dicen los guardaespaldas de Otalagano, le dicen a Zaccheri, quédese tranquilo que será, la sangre de su hijo será vengada. Y el padre Zaccheri le contesta, a mí me mató un hijo, Dios juzgará, yo acá no busco ninguna venganza. Esto es un testimonio en el momento en que lo matan a Zaccheri. Yo me he permitido hacer una comparación con la familia de Che Guevara. La casa de los Guevara nunca fue un verdadero hogar. Dolores Moyano Martín, que escribe sobre los Guevara con admiración, recuerda, no había hora de comer, cada quien comía cuando tenía hambre. En Altagracia el desorden gobernaba a todos. Es decir, después habla de Enrique Díaz Araujo sobre su libro sobre Che Guevara, relata una serie de cosas, y tenemos otro las palabras mismas de Che Guevara. Querida vieja, un viejo sueño de visitar todos los países se produce hoy. Termina, no tengo casa, ni mujer, ni hijo, ni padre, ni hermano. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No era de extrañar entonces que el Che Guevara predicara esta doctrina. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar, ¿no? En cambio, la doctrina de Zaccheri, bebida en este hogar, así como la del otro, vivida en otro hogar, la doctrina católica es todo lo opuesto del odio social, supone una actitud integradora, armonizadora de todos los sectores. Y he recogido muchísimos textos donde Zaccheri habla del amor del cristianismo como la religión del amor. Esta conferencia está muy organizada y a la vez muy desorganizada, por eso necesitaba un escritorio como le pedí al padre. Esa misma política del amor la encuentro yo revisando el diario La Razón de la época de la guerrilla, donde se hace un debate sobre los montoneros de esa época, no los montoneros que están en el gobierno ahora, los montoneros sobre esa época, y hay una que son los mismos y hay todos hablan sobre los montoneros y cómo se combate la guerrilla, y Zaccheri dice, y está el diario de La Razón, Los argentinos no hemos encontrado la manera de matar la injusticia y no a los injustos. Eso está allá, era la razón. O sea, en Saqueri es permanente la apelación al amor, la apelación al amar al que erra y detestar el error. Detestar firmemente el error y amar al que erra. Era el tipo de la caridad. Y a propósito de eso, quiero relatar el testimonio de Monseñor Jorge Lona, que lo conoció en aquella época, siendo laico él también. Me dijo tres cosas importantísimas de esa serie. Me dijo así, te diría que exagerado, pero doy fe de que no. Dice, es el tipo más vivo que he conocido, el tipo más culto que he conocido. Y un tercer elogio que lo dejo para después. Tipo más vivo que he conocido, dice, cuando él era secretario de CONICET, los zurdos estaban copando todas las instituciones y le preguntaron, por lo que relata Lona, yo en esa reunión estuve, pero no me acordaba de eso, ¿qué vas a hacer con el CONICET? Que están todos copando todas las instituciones, todas las asociaciones, todas las instituciones, todos los ministerios, todo. No se aflija, ya tengo planeada la desratización. Había organizado la desratización del CONICET con mucha rapidez. Y después aparece en la historia de Acuña sobre los años 70, aparece el relato de los copamientos de quienes no eran marxistas y relata el copamiento del CONICET por el grupo del sector, ¿no? Ahí tengo dos versiones diferentes porque hay alguien de CONICET que me dice que con gente de Rucci, que los apoyó, había habido un copamiento efectivo de nuestro lado del CONICET. De todos modos, este es el testimonio de Lona, el tipo más vivo que he conocido, el tipo más culto que he conocido en el sentido de cultivado, de humanista, exactamente. Y después este juicio lapidario. Nunca le vi un gesto contra la caridad. Nunca le vi un gesto contra la caridad. Saqueri se forma en la Acción Católica del Pilar, empieza abogacía y no termina, y estudia con el padre Membiel la suma, los cursos que hacía el padre Membiel de suma teológica, que empezaban muchísimos y terminaron dos, Saqueri con Fernando de Estrada, según la versión que yo tengo. Esos cursos larguísimos, y él siguió todos los cursos. En el 56 se pone novio con su única novia, fue su mujer, y me dice la viuda de él que condición del noviazgo fue, mira, tales días yo tengo que ir con Membiel a estudiar la suma. Aceptado. Se vincula, si no, no te caes. Se vincula con un médico, sacerdote jesuita. Después dejó el sacerdocio en forma muy regular en el perfecto sentido, que fue el doctor Rodríguez Leonardi, que hizo un poco de furor en Buenos Aires cuando vino de Europa formando gente joven, los atraía mucho, hacía distintos grupos, campamentos y demás, y a él se le debe el descubrimiento, o a alguno de los chicos que estaba con él, el descubrimiento del profesor Comar. Parece que un día en el subte o en un tren en el Gran Buenos Aires, uno de los del grupo de Rodríguez Leonardi ve un tipo, un trabajador que iba a trabajar, yo pero iba leyendo la suma, leyendo latín, y le pregunta, resultó ser Comar, abogado, doctor en filosofía, exiliado acá entre nosotros, que hizo una grandísima obra que se está publicando muchísimo ahora, y fue otro de los maestros de Saqueri. Saqueri tuvo grandes maestros, por lo que vamos viendo, y gracias a Rodríguez Leonardi, a Comar, ingresa como profesor en El Salvador. Entonces, sin tener título, lo admiten en Canadá, en la universidad, donde gana un concurso y va a hacer la licenciatura en filosofía. Empiezan a tener hijos, tienen 8, nace y muere una en Canadá, viven 7. Y otro gran maestro que tiene es Charles de Coninck. Charles de Coninck fue el gran defensor de la primacía del bien común, al cual se debe ordenar la persona, en la gran discusión entre el personalismo y lo que llamaríamos el solidarismo. La posición de Maritain, como ustedes sabrán, es dividir persona de individuo. Lo que hay de material en mí es el individuo. En cambio, lo que hay de espiritual sería la persona. Entonces, el individuo se somete al bien común y se subordina al Estado. Con lo cual, el bien común y el Estado tienen una connotación materialista, porque yo no me subordino al Estado en tanto persona. El Estado es entonces una comunidad de animales. Y el Estado y el bien común se subordinan a don ego, a la persona. A la persona. Y la persona se subordina a Dios. Todo muy piadoso, pero significa, en definitiva, como yo le digo a los alumnos, que yo soy más importante que yo más todos ustedes. Porque les pregunto a los chicos, les pregunto, ¿qué es más importante, la persona o el Estado? Entonces, el Estado se subordina a la persona. Minga, se subordina a la persona. Pero, ¿y el Estado qué es? Un conjunto de personas. Es la consagración perfecta del egoísmo, decir que todos ustedes conmigo se subordinan a mí, y que cada uno lo diga implica la anarquía total y absoluta. La prueba la tienen ustedes en las revistas deportivas, cuando cualquiera gana cualquier cosa, reafirma la doctrina solidarista de la primacía del bien común. No, en realidad es el equipo, es la subordinación, es el sacrificio. Nadie hace el discurso liberal de los derechos individuales cuando salió campeón, porque si cada uno tiró para sí mismo, si todos están al servicio, el equipo está al servicio de la persona, que soy yo, el equipo se va al bombo. Bueno, Charles de Coninck fue gran maestro de Zaccheri. Él obtiene la licenciatura, pero preguntémonos cómo era Zaccheri en familia. Yo me entrevisté con los hermanos, con todos los que viven, y encontré testimonios muy interesantes. El hermano menor dice, era contradictorio, me dice. Después discutimos el asunto porque él me corrigió algo. ¿Cómo era Mugi? Era contradictorio, dice. ¿Pero cómo eso? Mira, era muy estricto y riguroso en ciertos aspectos. Y en otro era un desvolado del campeonato, dice. Bien porteño, ¿eh? Por ejemplo, era bastante jodón. Era amigo de todo el mundo. Por ejemplo, un compañero de colegio, era un burgués, tremendamente burgués, que era todo lo contrario de Carlos. Era lo que decía que a Perón había que fusilarlo en la plaza y demás, y Carlos era amigo de él, amigo. O sea, Zaccheri se caracterizó por marcar permanentemente la buena posición. Lo mismo dice la hermana Telle, eran dos hermanas, la única que vive. En la época del concilio era duro, duro, duro, discutían. Ahora, el tipo más caritativo, yo me divorcié y el que me ayudó fue Carlos. Incluso me da otro dato, que las dos mujeres Zaccheri, en el momento del posconcilio y demás, estaban en posiciones distintas, se habían cambiado de posición. Sin embargo, Malena le diseña la tapa de la iglesia clandestina. Había un gran amor que se nota en muchos testimonios que he podido recoger. Uno de los que más lo conoció a Zaccheri fue Adalberto Selman Barbosa, El secreto de su eficacia de llegar a convertirse en pocos años en un verdadero hombre puente entre distintos sectores radicaba en que Carlos no se buscaba a sí mismo, sino que actuaba solo y exclusivamente por la mayor gloria de Dios. Por el contrario, esa humilde y tesonera búsqueda de la complementariedad, aunque reposaba, por cierto, en los elocuentes valores humanos de Carlos, obedecía fundamentalmente a una visión de la acción iluminada por la caridad. Son unánimes los testimonios en ese sentido. A cada uno que entrevisté le iba a preguntar, bueno, ¿qué defectos tenía, caray? Dígame un defecto. Y no los encontraba. Bueno, era desordenado con los papeles, eso sí, y el viejo no le gustaba eso, era desordenado con los papeles. Una de las pruebas, precisamente, de que él sabía los riesgos que corría, es que con los seguros de vida fue extraordinariamente ordenado, porque encontraron en su escritorio pelado, ordenado, todo, y los dos seguros de vida que estaban pagados al día todo, ¿no? Precisamente. Era olvidadizo, distraído. Eso. Fuera de eso no pude sacar. A veces me olvidó de dar una conferencia en Europa, en la familia famoso eso. Eso no lo digan, ¿no? Eso dicen los chicos dicen, ¿te acordás? Hay cosas en que yo hago por ahí en un capítulo la figura del magnánimo. Aristóteles dice que el magnánimo es un poco descuidado en lo exterior. El magnánimo le da importancia a las cosas importantes, ¿cierto? La nuera dice que una vez fue a dar una conferencia y tenía las medias de distinto color, por ejemplo. Pero eso es rascando la intimidad. Para nosotros no se trasuntaba eso. El que lo conocía mucho, mucho, sí. Pero para nosotros no, de ninguna manera. Pero dígame, ¿alguna vez se enojaba? ¿Alguna vez se peleaba? Una vez se enojó, dice Barbosa. Una vez estaban discutiendo sobre la injerencia o no del sacerdote en la ciudad católica, en Verbo, y había un sacerdote presente incluso, y se enojó muchísimo, tanto que después se reunieron a tomar café y le dijeron, ¿cómo hiciste para enojarte? Te pichicateaste, le dijeron, ¿no? O sea, era proverbial que no se enojaba. El padre Gracel, asesor de Verbo, me dice, era peligrosísimo para discutir, porque le objetaban todo y no se enojaba nunca. Esa era la caridad andando. Pero además una capacidad especulativa extraordinaria, una capacidad de convicción extraordinaria. Y me relatan lo mismo los correntinos, cuando iban los tercermundistas a hacerle objeciones, los escuchaba, y después argumentaba. Era buen orador, pero incluso estaba muy callado. Yo hago un poco la figura del buey mudo por ahí, porque encontraba una carta donde él le pide disculpas a su padre por ser tan callado, ¿no? Sí, lo saqué y somos así, pero yo, más que todo, disculpame que soy así. Yo creo que había realmente una tarea de ascesis en él, porque su gran capacidad oratoria coincidía con su gran discreción y moderación, tanto que su padre le objetaba eso, y él hasta le pedía disculpas a su padre por ser así, que se quiere corregir, con una humildad fabulosa. ¿Cómo era en casa? Recuerdo que los sábados era el día de estar en casa. Corregía pruebas, pero estaba, me dice Mariné, su hija. Él siempre estaba en medio de nosotros corrigiendo. Y veía tele con nosotros, estaba al tanto de lo que hacíamos, como debe ser un padre de familia. Dicen, es que tiene hijos y su testimonio es importante en ese sentido. Los sábados, otra hija me dice, los sábados solían venir alumnos. A veces me encuentro con una chica por la calle y le digo, vos ibas a casa, era luna de papá, me acuerdo bien, la casa. todo el mundo iba a la casa. El día, yo reconstruyo el día anterior a su muerte, por la cosa que me dice uno de los que estuvo con él, Fernando de Estrada. Y esa tarde estuvieron dos ahí, ahora no voy a dar el nombre porque parece que digo que son unos hinchones, pero estuvieron todo el día con él en la casa. Y a la noche se reunieron con Sánchez Belén, era una casa abierta. Él era una, me dice la viuda, él era un artista para contarle cuentos a los chicos, les contaba cuentos, les leía libros de religión, tenía mucha imaginación, lo sabía tratar, jugaba con nosotros al lobo, dice una de las hijas. María Marta, la viuda, me dice, los domingos a la noche nos contaba el Evangelio, como un cuento, siempre. En Semana Santa solía contar el paso por el Mar Rojo. Una vez recuerdo que le contó 5 veces el paso por el Mar Rojo, le pedían de nuevo. Lo fascinaba a los chicos, era un artista contándole cuentos a los chicos. Hay un hito en él que vamos a poner en esta exposición, que es la vuelta a la Argentina, la vuelta a la patria, y que está alumbrada por este lema, ¿no? Quiero hacer como Comar, quiero enseñar en la Argentina. Ese fue, él quería enseñar en la Argentina. Quería volver a Argentina para enseñar. Eso marca su vocación, su función, enseñar. Y vuelve a la Argentina de Canadá en el 63, está del 61 al 63, hace la licenciatura. Está hasta el 65 acá, del 65 al 67, hace el doctorado, ya es profesor, ya viaja a Europa, es muy conocido, pero se decide a volver a la Argentina. Ese paso suyo, que mejor lo cuenta, es Montejano. Tuviste la oportunidad de concluir los estudios en el extranjero en una prestigiosa universidad canadiense. Se te abrieron de par en par las puertas del éxito académico y enfrentaste las dos tentaciones a las que sucumbieron tantos argentinos. La primera, la de una vida internacionalista y desarraigada, que en muchos casos contribuyó a una metamorfosis mental de ciertos estudiosos que acabaron renegando de todo lo que era. La segunda, el refugio ante un ambiente adverso en una torre de marfil de la más pura ortodoxia filosófica. Estéril, sin embargo, como respuesta al deber apostólico de los laicos de instaurar los principios cristianos en el orden temporal. De Montejano también dijo, lo mataron porque era el mejor de nosotros, y destaca muy bien esta vuelta de él a la Argentina. Él elige la patria y se vuelve a vincular a la Acción Católica del Pilar. Fulvio Ramos, que en paz descanse, gran amigo, lo recuerda en la Acción Católica del Pilar como un consejero laico que atendía a todo el mundo, que daba conferencias, que especialmente lamentaba tener que estar en contra y denunciar de alguna manera las actitudes de Johnny Radrizzani, el tercermundista que estaba en la otra vereda, y destaca sobre todo, Julio Ramos, la figura de él como el magnánimo. Se vincula a la agrupación Misión, a la revista Signo, al Colegio San Pablo, y empieza a tener cátedras. Gana por concurso una cátedra en la UBA, una cátedra en el introductorio de la UBA sobre filosofía, y produce unos apuntes que son una joyita sobre filosofía e historia de las ideas filosóficas, que es genial. Es el filósofo que filosofa, ¿cierto? O sea, que utiliza la historia de la filosofía para dialogar con todo y ocuparse de las cosas y dar ejemplos concretos, manejando toda la historia de la filosofía, pero sin hacer una cuestión de concepto y de historia, sino de realidad. Y ahí pasa desde la existencia de Dios hasta el orden social. Decano de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, San Luis, fue alumno de él en Buenos Aires, en la UBA, donde dije que ganó por concurso, y me deja este recuerdo. Era un tipo alto, de buen porte, grandote. Llegaba a Saqueri, tomaba el micrófono, porque era un aula muy grande, y comenzaba a hablar, hablaba suavemente, había muchos alumnos, eran clases tremendamente claras, una claridad expositiva fantástica. La claridad es nota que destacan muchos de los testimonios que he recogido. Era un católico profundo. Nos llamaba la atención cómo se prestaba al diálogo. Estaba como pendiente de que alguien abría la boca para empezar a dialogar y lo invitaba a pasar y a que pusiera su posición y después dialogaba. El decano entonces en la UBA, derecho de la UBA, Rodríguez Varela, lo destaca y dice: era más fuerte que un ejército. A él lo mataron porque era más fuerte que un ejército. Era una potencia extraordinaria argumentando, sabiendo, dialogando. En la UCA, Monseñor Derisi lo tiene como preferido y lo mata, lo explota dando clase, lo mete en cuanta materia hay un hueco para dar. Se ha visto Gino Germani, que se ha hecho marxista, y lo pone a dar sociología, da infinidad de materias. Y cuando muere Sacchetti, aparece en un diarito de la UCA un alumno anónimo que escribe, y lo ando buscando, espero cuando salga el libro que aparezca y me diga: yo era el alumno anónimo de la UCA. Profesor Sacchetti, lo quiero mucho, le debo casi toda mi formación intelectual y una buena parte de mi visión del mundo. Usted me ayudó a vivir mejor, lo quería más que un amigo, como un padre, me había dado vida espiritual. Sacchetti estaba siempre por ahí, presente cuando cualquiera lo necesitaba. Estaba siempre disponible porque viví el tiempo no como una celda, sino como un don de Dios. Cuanta oportunidad fuera necesario, llegaba tarde a sus clases, a su compromiso, por anteponer el encuentro con alguien que lo precisase a la tiranía del reloj. Y el famoso sociólogo José Luis Dimas relata las clases a que su bonomía era tal que a la sola vista de sus ojos tan claros, de lo que su rostro irradiaba, en cuanto comenzaba a desarrollar su tema, que era de filosofía social, un tema de filosofía de la historia, se producía una ósmosis tremendamente curiosa entre el tema y el expositor. Quedaban de inmediato tan tensos con sus palabras, tan imbuidos de lo que él decía, tan lo seguían, que se producía una transmutación, la del docente con su discípulo, y entonces ya no había límites, no había límites horarios, ni Carlos lo conocía, ni los alumnos mostraban preocupación. Fray Patricio Batalla me dice que ha conocido gente que había probado doctrina social de la Iglesia y no era de nuestra línea, y volvía a las clases a escucharlo a Sacchetti. Gana porque entra en el CONICET y es designado secretario académico del CONICET. El CONICET había sido fundado por el premio Nobel argentino, USAID, y lo discuten en el CONICET porque dicen que es de derecha. Siempre esto que no discriminan a nadie, lo discuten porque es de derecha. Y en las publicaciones de la época, USAID lo critica a Sacchetti porque es de derecha, porque escribió el libro, pero sí, es muy capaz, ¿eh? Y Sacchetti le gana la votación en el Consejo Superior 7-3. Los dos premios Nobel están en contra de él, ¿eh? Lo discriminan, lo reconocen capaz, pero le gana la votación. 7-3 lo designa secretario académico del CONICET. Y ahí empieza una grandísima obra. Esos 7 años de Sacchetti en la Argentina fue una obra extraordinaria. Porque él se ve venir que el comunismo va a dominar en el país, cosa que después cambió. Cuando Perón los echa de la plaza, Perón se dio cuenta también que lo iban a arrasar a él, y entonces la cosa cambió, creíamos que y habíamos perdido y perdíamos todas las posiciones en todas las universidades, cosa que después sucedió y sucede, ¿no? Y entonces él, desde el CONICET, trató de fomentar la existencia de institutos donde se pudiera investigar, la gente nuestra pudiera investigar y se pudiera evangelizar la cultura. Dice San Pablo: ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo se les predicará si no se han enviado? Y completando la frase, Sacchetti decía, o vivía, más que decirlo, a los laicos que están en la evangelización de la cultura, si no tienen medio de vida para vivir, para escribir, para publicar, no van a poder producir nada. Entonces no vamos a poder llevar el Evangelio a la universidad si la gente no puede vivir del trabajo intelectual. Entonces empieza a fomentarse aquí una serie de institutos Entonces el Instituto de Filosofía Práctica consigue que me envíe el Dones toda su biblioteca, aúna eso con la vieja idea del profesor Suárez, y se funda el Instituto de Filosofía Práctica y fomenta muchas instituciones como esa, que son una realidad de la cual hemos vivido durante mucho tiempo. La tarea de Sanqueri con los institutos fue extraordinaria. Existió un sello de goma y algo más, se llamaba Movimiento Unificado Nacionalista Argentino, MUNA. Sanqueri adhiere sin mucho entusiasmo, pero adhiere a todo lo que andaba, que podía contribuir al bien. Sanqueri desarrolla la figura y el prototipo del patriota, realmente patriota, nacionalista, no fascista, no militarista, no atrabiliario. Mucha gente patriota en la Argentina es atrabiliaria, que según el diccionario quiere decir colérica, que enseguida se enoja, enseguida define, enseguida traza las ortodoxias y las heterodoxias, que es un defecto de mucha gente cercana a nosotros. Entonces Sanqueri es todo lo contrario. Entonces padre Santiago Belén decía, vos no sos nacionalista, y entonces Sanqueri, juntando toda la filosofía aristotélica y tomista que conocía, argumentaba de esta manera, se reía. Una vez, esto soy testigo, estábamos en una parrilla de Buenos Aires, él llegaba de mil problemas y mil cosas, y llegó, se sentó ahí, estábamos todos chicos, y uno le dice a otro, porque vos, porque no, se empezaron a discutir quién era más nacionalista. Taradez absoluta. Y yo me acuerdo que él murmuró algo, parecía que se iba a levantar, que iba a decir algo, todo el mundo se cayó la boca, a todos nos daba vergüenza discutir delante de él pavadas absolutas como esa, ¿no? Dice Federico Miura, que ha escrito muy bien sobre él, que tenía su diferencia sobre él, con él, con Sanqueri, no era nacionalista, ¿no? Pero dice, cuando murió él, se cayeron las defensas. Puede haber algo de exageración, pero bueno. Pero Federico escribe muy bien y capta muy bien muchas cosas, y esto que él dice es muy real. Cuando murió él, se cayeron las defensas. Y el doctor Guerrero me dice, fue el último nacionalista, dice. El nacionalismo, dice, teme el poder, teme compartir, teme dialogar. O sea, que era todo lo contrario. Fue el último nacionalista. Y mucha gente dice, decía esto, no, Sanqueri no es, esta es la discusión si nacionalista, ¿sí? Era un patriota, absolutamente patriota, absolutamente no fascista. Distinguía lo que es fascismo de lo que es nazismo, no metía en la bolsa del fascismo al falangismo ni al nacionalismo español. El testimonio de Caturelli dice que el apóstol testimonia desde la patria para ir a la patria, y todo el sentido de su tarea es profundamente testimonial y cristiano. Él adhería al MUNA, estaba en el MUNA, pero realmente su patriotismo era, como lo dice Montejano, un patriotismo esencial. Empieza a dar conferencias, lo llaman de todos lados. Yo he tratado de recoger, es impresionante la cantidad de conferencias que daba en todos los lugares, en todos los ambientes. Sí que lo conocí, me dice la profesora Nelly Medina. Le escuché dos o tres conferencias en el Socorro sobre el marxismo, sobre el ateísmo marxista, inteligente, con mucha fuerza, bajaba líneas arengando. Apuesto, alto, buen mozo, seductor, simpático, habla la mujer. A todas las mujeres les llamaba la atención, con mucha mística. Hacía amable las cosas que decía. no altanero ni soberbio, tenía mucho poder de comunicación. Era una figura que molestaba mucho. Se ingresa en el movimiento de Verbo de Ciudad Católica. El movimiento de Verbo trata de recrear el lema de San Pío X de la Ciudad Católica. La ciudad no está por construirse, ya está dada las cosas y es la Ciudad Católica, la ciudad del reino de Cristo. Y insiste mucho el movimiento de Verbo y la Ciudad Católica en la recreación de los cuerpos intermedios en la vida social. Bueno, Zaccheri toma toda la Ciudad Católica, todo lo de Verbo, y como en otras cosas que ya vimos, no realiza ninguno de los defectos a los que tendía este movimiento, porque el movimiento de Verbo entre nosotros y Ciudad Católica tendía a ser demasiado afrancesado. Zaccheri, en todos los lugares donde estaba, era el orgullo de los que estábamos, sin los defectos que se nos achacaban a los otros en los lugares donde estábamos. Por ejemplo, para los que éramos de la Acción Católica, era el prototipo. Este es el tipo, ¿no? Sin los defectos de la Acción Católica, la inoperancia, el hablar de la Acción Católica, qué es la Acción Católica, y darle vuelta a los que es la Acción Católica, vamos a reunir, vamos a hacer una comisión, no te supongo, ¿no? Era así la Acción Católica, pero los de la Acción Católica decían, este es el mejor de nosotros. Los nacionalistas, este es. Lo de Verbo realmente era un clásico, es decir, era un clásico como dice de los músicos. El músico alemán es bien alemán y se nota la melodía alemana, pero es Beethoven que eleva la samba de los alemanes, no sé cuál es el nombre de los alemanes, al nivel universal y realiza la perfección de la cosa, sin los defectos. Lo que más muestra lo que hubiera sido la acción de Zaccheri son los GIPSA, porque él funda los GIPSA, Instituto de Promoción Social Argentino. El nombre GIPSA era bastante neutro, no dice nada en cierto sentido, pero es un excelente medio de avanzar y decir mucho con mucha eficacia. Y traza los GIPSA como una especie de mezcla de retiro, de reunión académica, de actos religiosos y de cosa política. Reuniones donde consigue que vayan a hablar los mejores especialistas en distintos temas, donde siempre está la misa, el rosario, donde siempre está la comida en común y permanentemente la concertación. Uno de los que mejores lo ha reflejado Zaccheri es Alcides Rossi Querín. Zaccheri era el concertador nato, era único, se adecuaba a cualquier situación y tiempo, tiene los valores de un santo, es el prudente perfecto. Su sencillez y su humildad, que a veces no van unidos a la capacidad, talento y brillantez, eran extraordinarias. La característica principal era esa prudencia, tenía un mensaje para cada uno. Fíjense estas dos cosas que vienen acá. Así de Rossi Querini, la negación del intelectual, no sé si ustedes lo conocen. Mide 1,90, es tremendo, si fuera boxeador sería de peso pesado, pesadísimo. Es la negación del intelectual, absolutamente. La negación del poeta, absolutamente. Sin embargo, pega con Zaccheri como si fuera el poeta que da. Fíjese lo que dice. Todos quedaron flechados por la humildad que tenía. Cuando uno habla del amor, habla de flechado, de flecha, de la flecha, de cupido, pero la humildad, no queda flechado por la humildad. Pero eso era así, quedaba flechado por la humildad que tenía. Y otra cosa, sucedía como las parábolas de nuestro Señor, todos lo entendían. Yo lo he llevado corriente a hablar en todas partes, a la juventud, al clero. Monseñor Vicentín era adicto, me decía que le avisara con tiempo y convocaba a todo el presbiterio a escucharlo. A la Fuerza Armada, a la Iglesia, a los cursillos, a los medios de comunicación, uno de los pocos de nuestras líneas, digamos, que hablaban la Marina. Yo no le encontraba ningún defecto, es el más completo de los hombres que he conocido. Y el IPSA era lo más concreto. Allí es donde se lo ve a él con la mayor lucidez. Allí Carlos obraba como, fíjense, poniendo los jalones de la ciudad. Y Ignacio Garda, que viene también de ese palo, del grupo de Verbo, dice, nos tenía enloquecidos detrás, lo seguíamos como locos, entusiasmados, lo solicitábamos de forma totalmente inescrupulosa para dar cualquier conferencia, y sabíamos que nos diría que sí, aunque hubiera dado otro tipo, él hablaba. Tengo alguna anécdota también, de unos de estos chicos que realizaban conferencias y conferencias, aparece Saqueri y vienen dos, tres, una vergüenza bárbara, se le presenta todo a bochorna. Aunque haya uno o dos, yo hablo, vos no te afliques, va aflica y hablaba. Era bondadoso, generoso, valiente, hablaba con todo, a todos los auditorios, sigue Ignacio Garda. A los militares, a los sindicalistas, a los universitarios, a la mente parroquia, el más generoso, el que más sabía. Fue quien más hizo por nosotros. Cuando nos metieron presos porque metieron no sé qué, cuando daban una película o qué sé yo, qué cosa blasfema, el único que fuera él, le consiguió abogado él, lo sacó en libertad. Era un tipo superior. Y Juan Antonio Guido, que lo conoció bastante de su edad, también dice de él que tenía una serena superioridad. Juan Antonio escribe bien, es muy capaz y capta muy bien. Porque cuando uno habla de un tipo superior, tiene la idea del tipo que te apabulla, del tipo que vos estás nervioso, que líder, pero yo quisiera estar lejos de este, ¿qué querés que te diga? Extraordinario, pero serena superioridad. Superioridad serena. Lo publicó en el Mercurio de Chile cuando él murió. Loaiza, durante Saqueri fueron cuatro los congresos del IPSA, Instituto de Promoción Social Argentina. Después se hicieron como 20. Y hay mucha gente que anda haciendo cosas o andamos haciendo cosas por ahí. El modelo al que tendemos de un modo es el IPSA, o los IPSA. Que a él le viene una idea, que a él le viene de alguna cosa que ha visto en Francia o en Canadá también, ¿no? En la Biblia se habla del centinela. El profesor Suárez, en uno de los homenajes que se hizo a Saqueri, habló de él como el centinela. Por eso yo en el libro, en muchos pasajes, hablo así directamente, el centinela, ¿no? Y ante los problemas del posconcilio, Saqueri asume una función para la cual él no preveía que volviera a la Argentina. Él quería enseñar cómo comer. O sea, la clase universitaria, el diálogo. Yo lo entrevisté al profesor Comar, que hace poco se murió, y veo esa idea universitaria en Comar, que era la que Saqueri quería realizar. Pero Dios dispuso otra cosa, y entonces aparece el centinela, ¿no? Saqueri publica una solicitada en el diario La Nación y en La Razón de Buenos Aires, firmándola solito y solo, mi alma, él, solo, dirigida a los obispos, donde les dice más o menos así: la Iglesia está en crisis, hay que ejercer la autoridad. Y lo firma solito y solo, mi alma, él, solito. Carlos Alberto Saqueri, presidente de Ciudad Católica Argentina. Poco después, explicando esa solicitada en la revista Verbo, porque había que bancarse la solicitada, había que escribirla cortita, además para que la gente lea, dice: esta advertencia quedará blanco sobre negro, deslindando responsabilidad en la historia argentina. Con gran respeto, se dirige a los obispos, pero pide que se definan y que orienten ante la crisis de la Iglesia. Y produce el libro La Iglesia Clandestina. Le pone una faja al libro: seremos fusilados por curas bolcheviques. Y la síntesis del libro, en el prólogo, lo dice claramente. Con motivo del concilio se dice de todo, y se dicen muchas cosas con apariencia de verdad, son verdaderas. Pero la gran disyuntiva es si la Iglesia se va a adecuar al mundo o si va a convertir al mundo. Y dice, la Iglesia debe convertir al mundo. La Iglesia es la sal, y la sal no debe ser insípida y debe informar la sociedad. Todo lo demás de mal principio proviene. Y a propósito de los cambios, dice que el gran cambio es el cambio interior, y todo cambio que hagamos institucional debe ser en el marco de la tradición. La Iglesia clandestina ha pasado por mucho como una denuncia de un fiscal, o una denuncia policíaca, o una denuncia anti. La Iglesia clandestina es un libro teológico, él le llama crónica teológica, y él señala cómo el modernismo de principios del siglo XX, combatido por Pallende, de San Pío X, sigue vigente. Y se funda en los textos de Pablo VI de ese momento, textos que maneja de primera y al instante, y textos que muchos no manejaban acá, enseñando cuál es el camino de la renovación de la Iglesia. Dice que hay una crisis de unidad en la Iglesia, pero esa crisis de unidad es porque hay una crisis de unidad de fe, y hay un problema de fe. Y analiza cómo, así como San Pío X denunciaba los movimientos clandestinos que querían cambiar desde dentro a la Iglesia, esto sigue sucediendo hoy, muestra la continuidad perfecta entre una cosa y otra, y entonces le va bajando y dice, uno de los hitos en esta campaña es el manifiesto de los obispos del tercer mundo. El manifiesto de los obispos del tercer mundo, lleno de verdades, por supuesto, sobre las cuales se avanzan con varias trampas, denuncia las injusticias del capitalismo. Muy bien. Pero después pasa a decir que todo nuevo movimiento político ha surgido del combate contra un poder injusto. Y después pasa a decir que en el mundo hay un movimiento, después de criticar el capitalismo, saludan al Borosado que hay un movimiento más cerca del nuestro que del capitalismo, que el capitalismo. O sea, empieza a ensalzar el socialismo, que no se sabe bien qué socialismo es, pero uno sigue avanzando y se da cuenta que ese socialismo es el socialismo marxista, el socialismo comunista. Y dice que el mundo va al socialismo. La palabra socialismo es equívoca, pero en el pensamiento de los obispos del tercer mundo era el socialismo marxista, no era otro. El mundo va al socialismo. Y además le quita la prevención a los laicos y a los fieles contra los movimientos anticristianos, porque dice que movimientos anticristianos, hechos anticristianos como la Revolución Francesa, se han separado de su carácter anticristiano. O sea, era una invitación a la violencia, una invitación a instaurar el comunismo, una invitación a adherirse, era un segundo mundismo, no un tercer mundismo, en el momento de la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y sigue bajando línea y dice, en la Argentina, la expresión más clara de todo esto es el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, los cuales, la mayoría de ellos son de buena fe. Por lo que él pide, y dice que son de buena fe, y creo que él lo decía con sinceridad, y les pide a los sacerdotes del tercer mundo que muestren lo que piensan, que dejen el anonimato, que no hagan figurar a uno que estaba ahí, que después se fue al marxismo, y ahora se casó, ya me acuerdo el nombre, que muestren las cartas y dialoguemos bien sobre las cosas, y volvamos al pensamiento de la Iglesia, a la sana revolución de la Iglesia. Este libro fue el golpe más grande que recibió el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, me parece, en la Argentina. En estos hechos hay muchas concausas, por supuesto. De hecho, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo estaba en una situación muy transitoria, porque era gente que, muchos de ellos se casaron, por ejemplo, estaban en una pendiente hacia el socialismo revolucionario, muchos de ellos pasaron a la acción violenta y otros retornaron, y además tenían una profunda crisis interior. Ahora bien, sale Saqueri con la solicitada solo y con el libro y predicando en todo el país. Yo he recogido, por ejemplo, del diario La Razón, que La Razón, el diario, era el diario más libre de Buenos Aires, en una semana publica dos o tres intervenciones de Saqueri hablando sobre el tercermundismo y resume todo el libro. Y la conferencia quedaba en todos lados. Y después, el padre Sáenz, con el canónigo Echeverri Boneo, y el padre Membiel, después de esto, promueven la firma de un documento que firman 300 sacerdotes contra el tercermundismo, y después sale el episcopado, y después muere el movimiento sacerdote para el tercer mundo. Nunca un laico en la Argentina, que yo sepa, ha tenido la influencia y la primacía que tuvo él. Yo termino este capítulo y a partir de él empiezo a llamar Esteban. Al oír estas cosas se llenaron de rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra él. Él llenó del Espíritu, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se puede entender que entienda. Él enseña, termina el documento, termina el libro con un llamado al laicado. Termina diciendo que es la hora de los laicos, como dice todo el mundo, pero nadie lo aplica. Y él la aplicó y la vivió. Solito, sola, su alma, él se enfrentó y salió. El respeto a la jerarquía en Saqueri es proverbial, es notable, es extraordinario y absoluto. Y la forma en que le dice a la jerarquía, queremos que coincida la buena doctrina porque nos llegan mensajes contrarios, mire, vea, monseñor, déjese embromar, porque usted dice una cosa, la forma en que lo dice es extraordinaria, no causa ningún escándalo, mueve a la acción. Saqueri movía a la acción permanentemente y a la buena acción. No se entretenía en la dialéctica que los obispos deben, le hizo la carta a los obispos y listo, y se acabó. El otro día inauguraba un centro en San Nicolás, un centro cultural, y ahí fue el obispo. Y sale una mujer, porque los obispos lo que debieron hacer. Escúcheme, la iglesia, acá estamos, nosotros somos de la iglesia y hicimos este centro cultural. Acá en este momento que estamos haciendo, viene la tipa a decir, porque lo que deben hacer, hagamos. Siempre el tipo, a usted quiere decir una comisión para criticar a los obispos, mire, hágala, vaya y hágala. Pero yo estoy en esta. Usted quiere hacer adoración nocturna. Hágala, porque siempre hay un tipo que tiene algo mejor y que se arruina lo que está. Saqueri era el prudente, Saqueri era el prudente. Era el prudente, eso de Saqueri prudente me lo han dicho muchos, varios, todos coinciden. La influencia de Saqueri fue muy grande en que el tercer obispo, que era Volati, al cual le tenían aplicado los cañones, no cayera. Y el movimiento laico rosarino se movía en identidad absoluta y seguimiento de Saqueri. El capítulo 15 de mi libro se llama Saqueri discutía conmigo, porque Walter Rizzo Lía, que era el presidente del movimiento laico rosarino, me decía precisamente, Saqueri era un maestro total, yo representaba la revista Verbo, Saqueri iba a Canadá, era profesor, yo soy de batalla. Una vez escuché una respuesta que atribuyeron a este. Cuando una mujer le preguntó si le podía explicar la teoría de la relatividad, le dijo a este. ¿Cuándo? Sí, señora, yo se la puedo explicar. El problema es si usted me lo va a entender. El problema es que ella lo entendiera. Y con Saqueri pasaba más o menos lo mismo. Él tenía que ver cómo me lo explicaba para que yo lo entendiera. Tenía una humildad de la gran flauta, porque te imaginas discutir conmigo. Saqueri discutía conmigo. ¡Qué humildad! Era un faro, siguiendo, y esto es coincidente, siguiéndolo a Saqueri no te equivocabas nunca. Bueno, ataca ahí el viejo clericalismo, se opone al viejo clericalismo, que era para llevar la buena doctrina, los curas se metían en lo que no le correspondía, pero en fin, era maquiavelismo, pero el fin era bueno. pero el nuevo clericalismo y los medios malos y el fin malo, los curas dirigiendo el proceso de descristianización. Su conferencia más famosa quizás haya sido, y yo digo así, ¿quién va a decir? ¿Quién va a escribir un libro para refutar esto? Pero todos, muchísimos me han dicho, la conferencia que dio en junio de 1973, cuando el país parecía que iba al marxismo, se ocupaba todas las instituciones, cuando se mataba por todos lados, la conferencia que dio en el Misericordia de Belgrano. Ahí habla sobre el marxismo y sobre la acción nuestra del marxismo, y ahí es donde dice que tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra sangre, porque si no la Argentina será marxista y no será cristiana. Varios me han dicho que han estado en esa conferencia y que habló, no, en lo escrito no está tan claro, pero que habló del martirio, que el martirio no lo merecemos, pero que nos puede llegar y tenemos que estar dispuestos. La campaña contra el marxismo. Bueno, gracias. Y se mete en otra, Raquel, que no esperaba en su vuelta a la Argentina, y es en el último año de vida que escribe duramente contra López Rega. En la revista Premisa, escribe él y otro, y el referente principal es él, escriben duramente contra el gobierno de López Rega. Hay una frase que me dijo Fernando Estrada, que le dijo él, si nadie hace la denuncia, la haremos nosotros. Roberto Brie, eminente sociólogo, gran amigo, parecido, cuando murió Saqueri dijo, VH en la Argentina, Saqueri era el único presidenciable que teníamos. Y hay un testimonio notable que me dicen, que me dan, su chico me lo dio y fui a buscarlo a Usín, y Usín me lo dio. El 24 de diciembre de 1974, 2 días después de la muerte de Saqueri, el profesor Usín lo va a visitar a Monseñor Sáenz. Va de Paraná a Santa Fe. A veces era muy amigo Monseñor Sáenz. Monseñor Sáenz no había sido tercermundista, pero había estado cerca de esa línea. Y lo encuentra deprimido, abatido, y asasta a Monseñor Sáenz, y Monseñor Sáenz le dice, nos han matado al único político que teníamos. En esos días habían matado a un militar, pero matan a un militar, un general, en esos días habían, no sé si Cáceres Monier, que lo han matado en Entre Ríos, se pone un coronel y lo hacen general, pero Saqueri era irreemplazable. Yo recojo en el capítulo 36 muchísimos testimonios claros de que, y el capítulo se llama, se subtitula Él Sabía. Todos los indicios de que él sabía, en fin, no podía ignorar en qué estaba, pero que era explícito que él sabía de qué se trataba. El capítulo se llama Como cordero llevado al matadero, porque esta expresión no la inventó el Yuyo Padilla, pero el Yuyo Padilla me dice, nunca vi como en él aquello del cordero llevado al matadero, o él alude a un político español. O sea, él siguió haciendo lo que tenía que hacer, como pasó, según dicen, con Domingo Sabio, que si te va a morir yo sigo jugando, si me voy a morir mañana sigo jugando, si me voy a morir hoy sigo jugando. Entonces hago lo que tengo que hacer. Y él estaba amenazado y siguió jugando, que no era jugar. Pocos días antes de morir, esto me lo dice el padre Viesto, a Otalagar, en el discurso en el colegio de Champagnat, donde habló Torres Pardo y habló él, creo que debe haber sido su último discurso, Otalagano, que dijo la disyuntiva es o peronismo o cristianismo, Otalagano, rector de la universidad, que dijo, La disyuntiva es peronismo-cristianismo, que es una media verdad. Lo mataron. Pero la verdad entera es que la disyuntiva es comunismo-cristianismo. En la Argentina de hoy, el que dice la verdad entera, como la dijo Yenta, lo matan. En fin, lo tenía claro. Le interrogaron si no tenía temor. Yo sé que para mí tienen preparado algo similar a lo de Yenta. Esto lo dijo en Corriente y atestigua Aguilar de Corriente. Pero la amenaza y esa posibilidad no me harán declinar en esta lucha por Dios y por la patria. Cuando muere... Bueno, yo he recogido alrededor de 90 testimonios escritos y alrededor de 90 testimonios orales que hablan de su santidad, ¿eh?, y hablan de su martirio. Y en el momento que muere, Monseñor Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal, alude a su martirio. Y dos veces más después por escrito alude a su martirio. Monseñor Volatti alude a su martirio. Monseñor De Vici, el Consejo Superior de la Universidad Católica, lo considera un mártir. Y en los testimonios recogidos todo el mundo dice, es el mártir, es el mártir. ¿Por qué lo mataron? Está claro que no lo mataron, no lo mataron por error. No murió porque se cayó un techo. No murió porque quedó entre dos fuegos. No murió por una cuestión de pollera. No murió porque alguien le tenía envidia por no sé qué y un carguito que es el tipo que todo el mundo lo quería. Murió por lo que representaba. Lo que representaba Saquer era la idea católica concreta, la idea de Cristo Rey concreta en la Argentina, concreta. ¿Y cómo lo representaba? Y con la eficacia mayor que usted se puede imaginar. Un tipo que no dejaba blanco. Es como cuando hay un delantero muy bueno y dice, ¿cómo lo va a marcar este? Y ese que mataron porque es tan hábil, o lo matan. Bueno, ustedes se ríen y nos reímos. Pero esa es la tragedia y la gloria de su muerte. Realmente lo mataron porque era el mejor de nosotros, por lo que representaba y por cómo lo representaba. Y la prueba más grande de esto es el comunicado que da, dicen que una organización guerrillera, el firma una organización guerrillera, habrá que ver eso, amenazando a Ricardo Cruchet como que iba a ser el tercero que iban a matar. Y el texto yo lo tengo acá y explican la muerte de Saquel. Vos ponés el cursor en el archivo, he aprendido computadora, así que tengo que exhibirlo. Vos ponés el cursor en el archivo, haces clic y se abre, haces clic en propiedad y te da estadísticas, con este resultado. El comunicado tiene 553 palabras. Siete veces en las 553 figura Cristo Rey. 17 veces figura Cristo con ese u otro nombre. En 533 palabras, hay 17 palabras en que se menciona a Cristo. Salve Rey de los Judíos, adivina quién te pegó. Esto tiene un solo nombre. El comunicado se mofa de la religión, se mofa de Cristo Rey. La palabra más repetida es Cristo. Y esto tiene un solo nombre. Y tejiéndole una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña y doblando entero las rodillas se burlaban diciendo ¡Salve, Rey de los Judíos! Era la doctrina de Saqueri. Tal es la vocación propia del laico cristiano, la consagración del mundo, Cristo Rey. A la luz de cómo fue su vida y su doctrina y cómo su muerte y el comunicado de los perseguidores, murió por lo que representaba, por aquello más central y alto y repetido de su enseñanza, y aquello más repetido en el sacrílego panfleto, y de lo cual se mofaban en el mismo, murió por Cristo Rey. Y esto tiene un solo nombre, Carlos Alberto Saqueri Martí. Muchas gracias.